En presencia estar de Cristo, ver tu rostro, ¿qué será? Cuando al fin, en pleno gozo, mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar. Mas ya pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. ¿Cuánto gozo habrá con Cristo cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros y ya estemos en su amor? Cara a cara, cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Bien, nosotros vamos a hablar del cielo. Ahora, eso no quiere decir que me estoy preparando para ir rápido ahora, pero uno siempre tiene que estar preparado porque nunca sabe. Y yo, por mi edad, que ya tengo más de 50 años, con más razón tengo que pensarlo. Pero pensé que era bueno hablar, por ejemplo, el cielo y sus atractivos, y luego otro mensaje, el horror del infierno. Suena lindo, ¿verdad? Porque es la verdad bíblica. Es realmente extraño, es paradójico y hasta incomprensible, que puesto que, por ejemplo, los cristianos, salvos por la fe en Cristo Jesús, demos tan poca importancia a lo que nos espera más allá de esta vida, y tendríamos eso por la eternidad. Tal vez una buena parte sea culpa de los mismos predicadores. Estamos tan interesados en lograr una mejor conducta de los ya salvos que olvidamos acerca de lo que nos depara el futuro eterno. Comencemos a hablar sobre lo que no habrá en el cielo. Tanto el cielo como la tierra serán nuevos. Así que, de lo que hoy conocemos acá, mucha diferencia habrá cuando estemos con el Señor en el cielo. En Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. No habrá lágrimas tampoco allí. ¿Por qué? Bueno, porque Dios mismo se encargará de enjugarlas, y Él va a quitar las lágrimas que corren por las mejillas de aquellos que estén llorando. Tampoco habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas son las que hoy estamos viviendo, pero habrán pasado. Es realmente difícil de creer todo esto. Nos parece, sería interesante que fuera verdad, pero es verdad. No podemos explicar todo. Hay mucho que queda en el tintero y quedará así aun cuando yo termine hoy de hablar. Sabe Dios que nos es difícil creerlo. Por eso, escuche lo que sigue después. En Apocalipsis 21, pero ya desde el 5 hasta el 7. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ahora, ¿quién es el que habla aquí? El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y luego agrega: hecho está. ¿Quién es el que habla? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. ¿Para quién es todo esto? Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Versículo 6, la segunda parte. El que venciere, versículo 7, este es muy mal interpretado por muchos cristianos. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Es el Apocalipsis 21, 7. Si no sabe de qué a qué se refiere con el que venciere, note la respuesta en su contexto, Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El otro día me preguntó un oyente, no te amó, y dijo que si usted lo que dice tiene razón, entonces la mayoría vamos al infierno. Digo, sí, usted también. Es verdad. Si usted no es de Cristo, usted es del anticristo. Notable. ¿Qué es lo que hay que vencer? Bueno, vencer la cobardía, la incredulidad. Si usted lee incrédulos, primero, cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros. ¿Qué quiere decir esto? Todo esto hay que vencer. Abominaciones, vencer los homicidios, vencer las fornicaciones, vencer las hechicerías, vencer la idolatría, vencer la mentira, porque cuanto no, digamos, no, cuando no obtengan la victoria aquí, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es la eternidad sin Dios, sin esperanza, sin cielo, todo lo opuesto. Nos encontraremos en una ciudad nosotros. ¿Cómo es la cosa eso del cielo? Cuando hablamos del cielo, tenemos tantas cosas que tal vez no entendemos al leer, especialmente el libro de Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 21, versículos 16 hasta el 21. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Apocalipsis 21, 16 al 21. Aquí tenemos la forma y el tamaño de la ciudad. Dice que es como un cubo. Tiene 2,200 kilómetros de largo, de alto y de ancho. Es cuadrado, pero muy, muy grande. A veces el cielo se menciona como esposa y el Señor es el esposo. Y otras veces ciudad. Y entonces uno se pregunta, ¿es ciudad o es una mujer, la esposa? La esposa es la iglesia. Y entonces, no hay por qué desesperarse ni preocuparse, porque la situación o el tipo de vida que tendremos en la presencia del Señor es todo muy claro en la Biblia. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad, etc. Versículo 16 del capítulo 21 de Apocalipsis. Luego viene el material con el cual fue construida la ciudad. Versículo 18. El material de su muro era de jaspe. Apocalipsis 21, 18, la primera parte del versículo. La segunda parte del versículo: pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Usted puede, si quiere, alegorizar eso o algo así, es cosa suya. Yo me inclino a creer que, primero, no sé muchas de estas cosas. Segundo, creo que es literal, en gran parte. Los cimientos del muro, veamos, 19 y 20, los versículos 19 y 20, siempre en Apocalipsis 21. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo y el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Esto nos hace pensar en las 12 tribus de Israel y sobre todo en los 12 apóstoles. Y las puertas, versículo 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. ¿Te dirán, eso es cierto? Bueno, es el Señor el que habla. Y allí no habrá templo. Acá tenemos, y es necesario, dice en Apocalipsis 21, 22, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La gloria de Dios reemplazará realmente al sol junto con la presencia de nuestro Salvador allí también, que será maravillosa. La ciudad no tiene necesidad de sol, dice en el versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, ¿dónde estará esta ciudad? Una muy buena pregunta. Si la ciudad, estamos hablando del cielo, estará suspendida en el aire, donde justamente nos encontraremos con el Señor, tal como dice en 1 Tesalonicenses 4, 17, entonces será tan brillante esa ciudad debido a todo con que estará hecha, que su brillantez alcanzará la Jerusalén terrenal, porque también se la llama la Jerusalén celestial. En 1 Tesalonicenses, que yo cité recién, 4:17, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿En el aire? Y es allí donde nos vamos a encontrar con Él. ¿Así, sueltos por ahí, en la atmósfera? No, porque ya estará la ciudad allí. Pero la ciudad no es ciudad, sino está habitada. Habrá habitantes allí. ¿Cuántos? Todos los que ya partieron. ¿En qué forma? Vía muerte física. Ellos ya se fueron. Muchos hombres salvos, hombres y mujeres del Antiguo Testamento, partieron antes. Luego, muchos de los cristianos, incluso muchos de ellos, sufrieron por causa de Cristo. Fueron muertos por causa de Él. Basta leer un poco de la historia de la historia de la iglesia para ver la cantidad de ellos que partieron y ya están con el Señor. Esa es una manera de ir. La otra manera para ir es colectivamente. Todos los que estemos o estarán para esa época para el momento, aquí en la tierra, partirán e irán. ¿A dónde irán? Y bueno, unos resucitan y otros, porque los que ya fueron, están con él. ¿Tienen cuerpo ellos? ¿Algún cuerpo? Por lo visto sí. Porque hay un texto en la... está en primera... mejor dicho, 2 Corintios, capítulo 5. Siempre a mí me resultó esto una respuesta para preguntas que no dejan de ser interesantes. Cuando una persona muere, se produce la separación entre el cuerpo y el alma. La pregunta es, ¿quiere decir que el alma quedó sin cuerpo? Quedó sin el cuerpo que tenía. ¿Y para qué lo quiere? Muchos de esos cuerpos están enfermos, jorobados, arrugados, demasiado dolidos. Entonces Pablo, como la gente en Corinto no estaba muy seguro, igual como ahora podemos nosotros también tener problemas, él escribió estas palabras. Versículo 1 del capítulo 5 de 2 Corintios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos, oiga bien, de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Desnudo sería que el alma abandone el cuerpo y no tiene otro cuerpo. Pero el Señor ya preparó otro cuerpo para nosotros. Ya tenemos, o sea, dejamos de estar en el cuerpo que tenemos y ya estamos en el otro. Este cuerpo que tenemos ahora, lo único bueno que tiene es lo que el Señor hizo. Y el Señor nos dio el cuerpo, es cierto también eso. Pero lo que el Señor hizo es que regeneró nuestra alma. Nuestra alma es lo que va al cielo. Nuestro cuerpo va al suelo. Cielo versus suelo, bajo tierra. Dice allá en el Antiguo Testamento, por allá, en... vamos a ver en Eclesiastés, si se tienen el gusto de abrir su Biblia, en el último capítulo 12 del libro de Eclesiastés, versículo 6, no 7, y el polvo vuelva a la tierra, es una especie de orden, vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso no es problema para entender. La cosa es, ¿estará como está ahora nuestra alma dentro del cuerpo? ¿Qué cuerpo tendrá, si es que tendrá cuerpo? Bueno, algunos dicen que cuando una persona muere, su alma duerme. Quiere decir que si usted va al cielo, lo que va a encontrar es un enorme dormitorio. Porque todos los que ya murieron en Cristo están dormidos allí. Pero la Biblia no enseña eso. Lo que Jesús dijo a esos saduceos que no creían en la resurrección, Él les dijo que para Dios todos viven. No hay gente para nosotros, porque morir es muerte, es separación. Para nosotros se separó, pero ocurre que Dios es espíritu y Él se comunica mejor con aquellos que nosotros no podemos comunicarnos porque ya no tienen cuerpo. La única manera que podemos comunicarnos con una persona, por ejemplo, decimos, hoy vi a fulano de tal, ¿y cómo parece? No, está muy gordo o muy flaco, o es alto o es bajo. Damos una descripción no de la persona, sino del cuerpo, o sea, ¿dónde está la persona metida? Esa persona está en un cuerpo. Y nosotros la única manera que podemos describir a la persona es su cuerpo. Es la forma como nos comunicamos con esa persona. Así que cuando tratamos este asunto, tenemos que tener todo esto en cuenta y al mismo tiempo no preocuparnos qué va a pasar cuando yo abandono mi cuerpo. No se preocupe, alguien lo va a sepultar. Y el polvo vuelva a la tierra de donde es, y el espíritu a Dios, que aquí podemos hablar de espíritu o alma, es decir, la parte no tangible, el ser humano propiamente dicho. De nada ya sirve el cuerpo si el alma partió. Lo único que sirve es, bueno, los gusanos tienen su festín ahí en la sepultura y puede ser servir de abono o algo por el estilo, pero hasta ahí llega. Pero ya, ¿para qué sirve? Si nosotros tenemos preparado otro cuerpo, que no es el cuerpo presente, y tan cierto es esto que aunque no sepamos exactamente en qué momento obtenemos el cuerpo nuevo, mantengámonos en esta declaración de Pablo. Por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. ¿Qué más queremos? Esto está en los versículos 2 y 3. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, la palabra tabernáculo es como una carpa, gemimos, o puede ser también templo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Cuando el alma parte, se desnuda del cuerpo, no tiene cuerpo. Entonces, porque es espiritual. Pero entonces Dios provee un cuerpo, el cuerpo que puede penetrar hasta el mismo cielo del cual estamos, hasta donde podemos hablar ahora. Estamos hablando. Y las naciones, oiga estas palabras, por ejemplo, cuando dice en el versículo de Primera Tesalonicenses 4:17, donde se habla que el encuentro se hace en el espacio, combinen esto con Apocalipsis 21:24, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. ¿Ella qué? ¿A la luz de quién? De esa ciudad suspendida en el espacio. Como ya dijimos tantas veces, de su tamaño increíblemente grande. Esa ciudad reemplaza al sol y a la luna por su brillantez. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora escuche con cuidado. Te dirá, bueno, si los reyes de la tierra, que no son salvos, traen todo esto, su gloria, reyes de la tierra, gloria y honor a ella. No olvidemos ahora que estamos hablando de una ciudad que alberga únicamente a los salvos por la fe en Cristo, y aquí no están los reyes de la tierra. ¿A dónde llevan ellos su honor y su gloria? A la Jerusalén terrenal. Hay un contacto evidentemente muy directo entre la Jerusalén celestial y la Jerusalén terrenal. Esto es lo que para muchos es un rompecabezas, no pueden entenderlo. Y si lo entienden, no lo creen, porque dicen, yo no voy a creer eso porque parece, no sé, muy cursi. Es la palabra que no sé si usan acá, pero escuché que en algunos países usan esa palabra. Me medio tonto para creer eso, no puedo, me parece, no. Bueno, yo sí no tengo problema para creerlo. Y dice que andarán a la luz de ella. ¿Ella quién? Esa ciudad. La ciudad de Jerusalén será iluminada por la ciudad celestial. Entonces, otra pregunta surge, y es esta. ¿Podrán los de esas ciudades intercambiar sus, digamos, sitios de vivienda? Por ejemplo, los de la Jerusalén terrenal ir a la Jerusalén celestial y viceversa. No. Es muy probable que en un momento dado la Jerusalén, los habitantes de la Jerusalén celestial puedan bajar a la terrenal, porque luego viene el milenio y los que han de gobernar con el Señor estarán con Él y tendrán que volver a la tierra. No hay tantos detalles, y si los hay, no todos estamos en condiciones de descubrir tanto tráfico de ida y vuelta. estarán estrechamente unidas la Jerusalén celestial con la terrenal, es mejor, y el Señor así lo dispuso, dejar muchas sorpresas para nosotros. Nos ama mucho y mantengámonos firmes en la fe. Dice en el versículo 25, sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Note esto, allí no habrá noche. Es porque la Jerusalén celestial nunca dejará de brillar. Ahora, algunos de ustedes que tienen que dormir siempre con sin luz, yo no tengo problema para dormir donde hay luz, me acostumbré. Y es bueno que sepamos esto, pero recuerden que en el infierno no habrá luz, así que quédese con el infierno si no le gusta esto, pero va a ser así. Bueno, yo le digo quédese y sabiendo que usted no lo va a aceptar. En el versículo 26, estamos siempre en el mismo capítulo 21 de Apocalipsis, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ya expliqué esto. Ahora, ¿quiénes entrarán allí? Bueno, mejor, ¿quiénes no entrarán? Porque así yo puedo usar las palabras de Juan en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Él sabe. Y se usa este asunto del libro, aunque no haya ningún libro, nada de eso, pero es para que entendamos cómo se hacen los juicios, cómo se recuerda quién está dónde y todo esto, porque nosotros si no anotamos, nos olvidamos. Y hablemos de lo que no habrá en el cielo. No habrá suciedad de ningún tipo. Ustedes viajan por ahí, por la carretera, casi en cualquier lugar acá en Paraguay, y encuentran cantidad de bolsas de basura, que el Real, que el supermercado, ¿no? Lleno de basura por todas partes. Yo digo, tan linda vegetación y tan sucia la gente. No, usted no va a ver esto en el cielo. Así que no crea a los políticos, mejor crea a Juan lo que dice aquí, porque él fue inspirado por el Espíritu Santo. No estaremos viajando por buenas carreteras para ver perros muertos que mataron algún vehículo, lo mató porque el tipo no sabía y se metió bajo las ruedas. Una gran cantidad de basura junto a las rutas, nada. No habrá hospitales, ambulancias, policías, regimientos, sicarios, abigeato, enfermedades, muertes temporales, tsunamis, sequías, etc. Nada de eso. No habrá mendigos, nada de lo de los sin techo o sin tierras. No habrá estafadores, sean religiosos o no, no los habrá. Jamás podrá encontrarse a un grosero, perverso, soberbio, estafador o mentiroso. Esa gente no va al cielo. Así que si a usted no le gusta esa gente, la mejor opción, se lo digo de parte del Señor y su palabra, es el cielo. Prepárese. ¿Y qué veremos en el cielo? Good question. Primera Juan 3:1-3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo pareceremos? Como no lo vemos nosotros glorificado, ¿cómo pareceremos? Como Él, parecidos a Él, semejantes a Él. Él no tiene pecado y allí no habrá pecado, tendremos otro cuerpo, no el presente. Este cuerpo nuestro es una ruina, es asqueroso, es terrible, es malo, es dañino, porque está el pecado. No podemos hacer nada bueno porque no somos buenos. el material del que fue hecho se está descomponiendo poco a poco, como esa casa que uno vive y de repente ya comienza a gotear acá y allá, y después comienza la cañería, que la electricidad, que esto, que lo otro, que el techo y todas esas cosas, y luego el piso, todo se va descomponiendo. Al final de cuentas nos damos cuenta que lo mejor es otra casa construir, deshacer aquella. Y es exactamente lo que va a ocurrir con nosotros. Si el alma hablara y allí adentro y dijera: este cuerpo aquí ya está, hay un problemón tremendo. Primero está abarrotado el depósito, que es el estómago, y algunos meten allí, piensan que es el tacho de basura, y meten no solamente lo que no deben, sino demasiado cosas, y así por el estilo. Entonces, ¿quién es el que sufre? Si usted pasa por un lugar donde hay, por ejemplo, hacen esa harina de pescado, hay que estar junto al mar para darse cuenta. Yo recuerdo una vez allá en Guaymas, Sonora, México, estuvimos viajando así, y un olor, ay, ay, ay, que lo digo, ¿qué hay acá con tanto olor? Yo entiendo que un animal muerto tiene un cierto tipo de olor o algo así, pero eso es terrible. No, dice, aquí hay una fábrica de harina de pescado. Bueno, no podemos ir en esas condiciones a la presencia del Señor, ¿verdad? Por eso seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo no sé qué esperanza tiene usted. Yo sé la mía. Mi esperanza es estar con Él por la eternidad. Por eso, mi deseo, y creo que ese debe ser el deseo de todos los cristianos, es una especie de santificación personal, purificarse. ¿Qué quiere decir eso? Decía el hermano Millos, la santidad no es opcional. No es opcional. Bueno, seré santo o no. Es verdad que nosotros somos santos desde el momento de ser salvos, porque Él nos aparta en ese sentido, y solo en ese. Él nos aparta de la condenación eterna y tenemos vida eterna. Por eso, lo de Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. Y no hay ningún otro texto, en ninguna forma, que diga algo que se pueda entender que pasó de vida a muerte. Eso es, Él nos santificó, Él nos hizo santos, somos para Él. Voy a ilustrar esto así. En el Antiguo Testamento han habido cosas, elementos culinarios, llamaríamos hoy, que palanganas, que cuchillos, que garfios, tenedores grandes con los que sacaban la carne, y, en fin. Todo eso, y ni qué hablar de los vasos de oro, era solamente para el uso de los fines de sacrificios que se ofrecía allá en los altares. Solo para eso. No se podía usar para otra cosa. Nosotros a veces acá, de repente tenemos mucha gente, y decimos, allá en los jóvenes, ahí donde está la cocina, hay unas cacerolas grandes, grandes, que nosotros no tenemos, vayan, buscamos. Pero no se olviden que nosotros, es decir, no piensen mal, devolvemos después. Pasa un día, dos días, tres días, o una semana, o un mes, pero devolvemos. Más tarde, más temprano. Bueno, usted no podía hacer eso con las cosas del Señor. Era para un solo fin. ¿Para qué? Para ofrecer los sacrificios a Él. Él no aceptaba que se usara. Nosotros somos esos, digamos, elementos. Una palangana, un garfio, un tenedor, un cuchillo, no puede santificarse, porque son objetos inanimados. Nosotros sí tenemos la obligación. Él nos separó para Él. Somos de Él. Debemos ser de Él. Y en ese sentido, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es una demanda, es una exigencia. Allí

escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Bueno, ya hemos visto aquí que Juan no podía, en la condición que estaba. Esto confirma solamente lo que será allí. Así que todos seremos cambiados y no todos tendremos seguramente la misma apariencia. Mi convicción es que la diferencia entre nosotros será tanto en lo que hemos de desempeñar en el cielo, labor que hemos de hacer, como también nuestra apariencia. Porque habrá quienes, no solamente en el cielo, sino aún en la tierra, cogobernarán con el Señor y tendrán cierta autoridad derivada de Él. Y allí nos encontraremos también con hombres como Adán y Eva. A mí me gustaría ver a este Adán, a ver cómo parece él, aunque no va a ser como era en la tierra. Veremos a Abraham, Isaac, Jacob, a los 12 hijos de Jacob, a Moisés, a Josué, a David, a Isaías, Jeremías, otros profetas, apóstoles y tantos hermanos de la iglesia primitiva, los que fueron salvos, 3,000 en un solo día, allá en el día de Pentecostés en Jerusalén. Nos encontraremos con los apóstoles, los mártires de la fe, tanto los que murieron perseguidos por el Imperio Romano como también por el Sacro Imperio Romano, es decir, el Imperio Católico Romano. Veremos a nuestros hermanos de Rusia, por ejemplo, masacrados por su fe, llevados a Siberia para morir allí de frío y de hambre por los bolcheviques. Los chinos, muchos otros también, que murieron por su fe debido a que no querían doblegarse ante los intentos del comunismo. Veremos también la variedad de redimidos, ya que cada uno habremos pasado ya por el tribunal de Cristo. Habremos ya recibido lo que nos corresponda por la eternidad. Pero allí hay otra cosa, todo será nuevo. El cristiano es nueva criatura en Cristo. El cielo, nuevo también. Dice cielos nuevos y tierra nueva. Luego la tierra será purificada y habrá cielos y tierra nuevos. Dice Juan en Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Habrá una nueva Jerusalén, Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Versículo 2 del Apocalipsis 21. Cantaremos nuevas canciones. Ya no vamos a cantar, allí no habrá tribulación, ningún pesar, ninguno, ya no. Eso ya no será necesario. Y aquellos de ustedes que tienen mucho problema para asistir a la reunión de oración, no se preocupen, en el cielo no habrá reunión de oración, en el infierno sí. ¿De dónde saca usted que en el infierno habrá? Lucas capítulo 16. El hombre estará, allá está el rico y Lázaro, y el rico que representa a los que mueren sin Cristo. Hay que ver cómo está promoviendo servicios de oración. Pero en cuanto a cántico nuevo, Apocalipsis 5, versículos 9 y 10. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No solamente en el cielo, sino también la tierra será poblada. Todo será nuevo. Versículo 5 de Apocalipsis 21. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Nuestros cuerpos serán nuevos, nuestras ambiciones, nuestras inquietudes, nuestras, tal vez no digo preocupación, porque allí no habrá por qué preocuparse. Todo será nuevo. Todo lo nuevo es para los nuevos, para nuevas criaturas. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. 2 Corintios 5:17-18. Tendremos una nueva imagen. Escuchen esto, cuando Pablo discute la cuestión resurrección, en el capítulo 15, 1 Corintios, dice, versículos 47 al 50, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, la materia prima, que es carne y sangre, no. Ni la corrupción hereda la incorrupción. ¿Por qué? Porque esta carne o el cuerpo que tenemos y sangre son corruptibles. Allá habrá cuerpos incorruptibles. ¿Qué llevaremos con nosotros? ¿Algún paquete de mano? ¿Valijas? No. Hay muchas preguntas que no podemos responder, pero ni bien lleguemos al cielo, todo nos resultará tan claro, y entonces sí, no habrá más tristeza, ni dolor, ni falta de ningún bien. Lo único que llevaremos con nosotros serán las almas que habremos conducido a Cristo. ¿Directa o indirectamente? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, directa es cuando nosotros le hablamos a una persona y ante nuestros ojos esa persona recibe por la fe a Jesucristo, eso es directo. Indirecto es cuando estamos ayudando para la obra. Alguien está hablando y gracias a la ayuda económica, eso permite que haya algún misionero en algún lugar, o como el caso nuestro, la radio, etcétera, imprimir literatura y todo eso. Esto es en forma indirecta, pero para el Señor todo está, la cuenta se lleva bien en orden. Él no tiene el problema que tenemos nosotros para saber, ¿y quién hizo esto? ¿O quién aquello? ¿Dónde trabajaste tú? ¿Cuánto trabajaste? No, no va a haber nada de ese tipo de diálogo, preguntas, Él no tendrá que hacer. Él simplemente recompensará a todos y cada uno conforme a lo que Él no tiene problema para saberlo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante, o bienaventurados, plural, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Yo no sé cuántos de ustedes están muy cansados cuando se acuestan a dormir, porque yo a veces estoy tan cansado. Ay, me tiro, hay que dormir. Y digo, ¿y mañana? ¿De dónde saco las fuerzas? No hay que preocuparse por mañana. Un día a la vez hay que vivir. Al día siguiente uno se levanta con toda la energía como lechuga verde, no marchita. Ya tiene todas las energías. Dios da energías para un día y no más. Recordaremos, la pregunta, allá nuestras faltas, aquí, pecados que hemos cometido conociendo al Señor. Veamos lo que dice en Apocalipsis 21:27. No entrará en ella, en el cielo, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Las primeras palabras, ninguna cosa inmunda. Nosotros decimos, bueno, pero es solamente pensamiento, óigame. ¿Y él no sabe lo que nosotros pensamos? ¿Usted conoce el Salmo 139? Alguien dirá, ¿qué dice allá? ¿Qué dice allá? Bueno, a ver si yo encuentro en mi Biblia el Salmo y ya le diré qué dice en ese Salmo. Mejor dicho, el salmista lo va a hacer. Tenemos que tener muy en cuenta que lo que la Biblia dice, eso es la verdad. Yo puedo a veces equivocarme y alguien dirá, usted dijo tal cosa y yo leí en la Biblia que eso no es así porque... Y ahí usted comienza a explicarme cómo es que usted vio que no es así. Muy bien. A ver, Salmo 139, versículo 7, 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mire, desde cuando él me vio, cuando mi mamá me concibió. Ese es el Dios en el que confiamos y el que el Señor que nos llevará a su presencia. Así que, otra pregunta. ¿Recordaremos nosotros allá en la presencia del Señor a familiares no salvos? Óigame, si nosotros vamos a ser nuevos, yo estoy totalmente convencido que Él hará de nosotros nuevas criaturas. Seremos como los ángeles. Y me apresuro a aclarar esto, porque ya tenemos que terminar dentro de un rato. Pero un rato siempre es un rato. Algunos creen que los ángeles no tienen sexo. La Biblia no dice esto. La Biblia dice que seremos semejantes a ellos, porque ellos fueron creados uno por uno. Ellos no aumentaron ni disminuyen. Créamelo, es bíblico esto. Y todo lo que dije es bíblico. Pero habrá allí instrumentos que podremos tocar. Sí. La Biblia menciona por lo menos dos instrumentos que ya se usaban en esa época. Y si usted quiere saber dónde está, está en Ezequiel 28, versículo 14. Ezequiel 28, versículo 14. Allá vamos a cantar cántico nuevo, pero también habrá instrumentos. Así que la hermana organista, la hermanita, mejor dicho, que está medio tocando aquí, para mientras cantamos, no dice que va a haber órgano, pero no importa, otros instrumentos sí. ¿Saben en qué ocasión? Fue cuando Dios creó a los ángeles y como broche de la creación angelical, ¿saben cuál fue el que fue creado? Nada menos, usted tiene razón, el querubín grande protector. Capítulo 28 de Ezequiel, versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornarina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas. Ahí está. Si hay tamboriles y flautas, yo me imagino que deben haber también arpas, no paraguaya, pero celestial sí. Debe haber violines y otros, y teclados y todo. Si aquí somos tan inteligentes de hacer todos estos instrumentos, ¿qué no será en el cielo? Así que habrá mucho que hacer allí. Tocar música, aparte de cantar. Hay algunos acá, en la tierra, que no tienen oído musical. Yo no creo que va a haber sin oído musical en el cielo, porque será todo nuevo. ¿Y sabe qué es la persona que no tiene oído musical? Es esa que usted canta una nota y esa persona tira por cualquier otro lado, menos ni por casualidad acierta lo correcto. Y entonces usted no puede cantar al lado de esa persona porque le confunde. Hermana, la esposa del director del seminario donde yo estudié, ella era también muy buena pianista y todo esto. Y había una chica que se llamaba Lidia, creo, ya me estoy olvidando los nombres, esa no tenía oído musical para nada. Yo no sé si hay algún nombre en español o en latín que con una sola palabra se define, pero en idioma ruso sí hay, porque yo estudié música con un caballero ruso. Y él tenía una voz muy suavecita. Esto es Sestra Bayorka. Bayorka, así se le decía. Era uno que no tenía oído musical. Y entonces, esta hermana, esa profesora que yo digo que nos enseñaba a cantar y eso, decía, el oído musical se puede desarrollar. Hermana, le dije, yo ya para eso también dirigía coro, ya había aprendido algo. Aprendí solfeo y teoría de la música. Entonces, le digo, hermana, si usted logra que Lidia desarrolle el oído musical, yo le creo. Nunca, que yo sepa, nunca lo logró. Nadie. Es simplemente un don. Así como usted tiene cierta forma de nariz o cierto color de los ojos, es un don. Usted no puede hacer algo. Si sus ojos son negros, negros serán hasta la tumba. Si son verdes, verdes serán. Y no importa que usted no los merezca. Así serán. No hay vuelta que dar. Y el oído musical es la misma cosa. Aquel día vinieron a él los sacerdotes que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo que si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su esposa y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, no teniendo hijos, no teniendo descendencia. Dejó a su esposa, a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero, hasta el séptimo. Después de todos, murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todas la tuvieron, es decir, por esposa. Entonces respondiendo, esto está en Mateo 22, 23 al 33. Y sigue. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, doblemente errados. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. O sea, el contexto de lo que él dice acá, cuando dice serán como los ángeles de Dios en el cielo, el contexto es que no se van a casar. No esperen escuchar ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Si alguien quiere casarse, cásese ahora, porque en el cielo no se va a casar. No hay. Si alguien está desesperado y dice, yo quiero una vida mejor, porque ¿por qué nos casamos? Porque queremos estar mejor. Ahora, si Julio, ¿no me dices eso que es verdad? No, él dice tal vez. Julio nunca se casó y ya no es un jovencito. Pero de cualquier manera, ese es el caso. Uno no se va a casar, dice, yo me quiero casar, quiero recibir patadas y golpes y quiero vivir en la miseria y quiero pelear todo el tiempo con mi cónyuge, por eso me quiero casar. No, no, usted quiere estar mejor. Ah, no, pero ¿acaso están mejor los que se casaron? No todos, porque no sacaron la cuenta y no me escucharon antes. Si me hubieran escuchado, tal vez habrían pensado, bueno, si yo no estoy seguro que casado voy a estar mejor que soltero, mejor no me caso. Y claro, ahí está el punto. Es exactamente eso. Si usted está bien como está, ¿para qué se casa para estar peor? Ah, es que quiero probar cómo se está peor. ¿Le parece bueno eso? No. Bueno, ellos acá le plantearon una situación. Y él dijo, ¿por qué Dios dice, yo soy el Dios de Abraham, Dios de Jacob, de Isaac y Dios de Jacob? Sigue, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dice así en Mateo 22, versículos 23 al 33. Para Él todos viven. Y lo que leí recién, 32 y 33 leí. Bien, pero ellos le plantearon algo que dijeron, aquí sí que le vamos a poner entre pared y espada, pobre Jesús. Se equivocaron. Esos eran de los testigos de Jehová, porque los que ahora conocemos, ¿no? Ruselistas, porque testigos de Jehová somos nosotros, aquellos son ruselistas. Bueno, ellos dijeron, mira, maestro, Moisés dijo que si un hombre se casa y muere, y tiene hermanos, y muere sin tener hijos, entonces que su hermano, que le sigue, se case con la viuda, su cuñada. Y entre nosotros había 5 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó y murió sin tener hijos. Y así los 7. ¿De cuál de ellos ella será esposa después? Y ya estaban esperando la respuesta. Y el Señor fue muy breve, pero una respuesta que nunca debemos olvidar. En el cielo no se casarán. Así que los que quieren casarse y vivir un poco sufriendo o gozando, porque no todos sufren, entonces cásense pronto. No hay problema. Vamos a prestar el templo y todo eso. Pero no quiero que esto apure a nadie a casarse porque uno cree que no va a sufrir. A menos que usted diga, yo quiero sufrir, yo quiero que me amargura, yo quiero derramar lágrimas, yo quiero por haberlo hecho. Entonces, ahí sí, pero yo quiero pensar que nadie estaría haciendo tal cosa. Bien, recordemos que, porque cuando hablamos de eso, hablamos de la comunicación. ¿Habrá comunicación entre los que murieron y sin Cristo con los que murieron en Cristo? Es decir, los del cielo con los del infierno. Hay un texto que está en el capítulo 16 de Lucas, hemos tocado muchas veces eso, donde Jesús relata el caso de 2 hombres. Uno se llamaba Lázaro, ese representa al salvo. Y otro lo conocían por el rico, ese representa al perdido. Ocurrió, alguien dirá, bueno, pero ellos se comunicaron porque voy a leer desde el versículo 19 del capítulo 16 de Lucas. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese es uno de los medios de locomoción para llegar al cielo. Los ángeles acompañan a la persona que muere en Cristo. Y murió también el rico. ¿Y qué pasó con él? Fue sepultado. ¿Terminó allí? No. En el Hades no quedó dormido. En el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos ojos abiertos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, este que murió sin Cristo, dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Ajá, ¿dónde están los de la doctrina de los que mueren están dormidos? Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Es como decir: Yo conozco a mis hermanos. Si va alguien de entre los muertos que ellos conocieron, por ejemplo Lázaro, entonces se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Así de sencillo. Y tenemos que recordar que la comunicación entre Abraham y el rico ocurre cuando todavía Moisés y los profetas, pónganle comillas allí, hoy la Biblia, es importante en el mundo. Era muy necesario que ellos hicieran caso a lo que estaba escrito, revelado. O sea, el Señor no espera que alguien que fue al infierno elabore el plan de salvación mejor que el de él. Y estando en la Jerusalén celestial, ¿podríamos participar de la terrenal? Ya dijimos algo sobre esto. Es muy probable, y yo ya escuché esto de algunos otros predicadores, porque es muy difícil explicar con detalles todas estas cosas que aparecen como final, el broche de lo que ha sido preparado por el Señor para la raza humana. Finalmente, ¿tendremos necesidad de comer, de beber? Recuerden esto, cuando Jesús resucitó, después que Él partió, nunca más ocurrió esto en esa misma forma. Pero, definitivamente cuando se fue, pero cuando Él resucitó y partió, después de decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él comió mientras por 40 días, en una u otra forma, se presentaba a los suyos. Y a veces, para convencerlos que era Él, dijo: Tienen algo de comer. Y ellos le daban, y Él comía con ellos. Pero cuando Él se fue definitivamente, y cuando lo vio Juan luego, que no pude ver, no pudo mirarlo, por el brillo que tenía, ya Él no comía más. Es decir, no había tal vez necesidad tampoco, pero permítanme decirle que a mí, que me gusta tanto comer, voy a decir algo sobre este asunto de la comida. Yo puedo no aportar suficientes textos bíblicos, pero pensándolo bien, un buen budín haría bien. Y tal vez un asadito, siempre que no sea muy grasoso. Pero suponga solamente que usted tiene, después de estar en la Jerusalén suspendida, que se llama también celestial, usted tiene oportunidad de visitar la Jerusalén terrenal. Y allí está el gobierno de nuestro Señor. Probablemente el Señor está en la Jerusalén celestial. Y el príncipe David está gobernando desde la Jerusalén terrenal. Pero el gobierno completo está en manos del Señor. Y no hay ningún conflicto entre David y el Señor. Así que, y nosotros, algunos seremos solamente súbditos del reino, pero estaremos muy contentos. Para aquellos que saldrán tristes de aquí, le voy a dejar un texto y ya vamos a terminar aquí. ¿Qué será de mí si nada bueno he hecho? Porque envié materiales que no resistieron el fuego de la mirada del Salvador. Esto está en 1 Corintios 3, 9 al 15. Yo no lo voy a leer, pero usted después puede leerlo. Solamente le voy a decir que se trata de tres tipos de materiales. Oro, plata y piedras preciosas, o madero, madera, heno u hojarasca. Con eso basta por ahora. Pero sí, voy a leer solo un versículo después. No obstante, hay buena noticia. Hay muy buenas noticias, aún para quienes acumularon o trabajaron con madera, heno y hojarasca. Notemos lo que se nos dice aquí en el mismo texto, para poder entender mejor, porque sé que algunos de ustedes tal vez dice: yo no entiendo de qué está hablando este caballero. Bueno, permítame explicarle. Está en 1 Corintios capítulo 3, pero en el versículo 15 hay una interesante nota. Cuando dice en el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aparte de ese versículo 15, él será salvo, aunque así como por fuego, en Mateo 11:11, acuérdense de ese texto, Jesús habla de Juan el Bautista. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Qué quiere decir esto? Juan el Bautista se hizo muy popular. Jesús mismo dijo que de entre los nacidos de mujer no hubo otro mayor que Juan. Pero en el reino, el menor aquí, tal vez podríamos colocar aquí a este caballero que seguramente trabajó con madera, heno y hojarasca y no resistió el fuego de la mirada del Señor. Si ustedes quieren saber a qué se refiere cuando dice que se salvará así como por fuego, noten o coloquen el texto de Deuteronomio 4:24, donde termina el versículo 15 de 1 Corintios 3, porque es la mirada del Señor. Cuando el Señor piense, cuando Él nos mire, nosotros sabremos que no podemos esconder nada. Allí estará la radiografía nuestra, toda nuestra falsedad, todo el engaño, todas las malas intenciones, todo el orgullo, toda esa soberbia, todas esas mentiras que, siendo cristianos, hemos, bueno, vivido. Y bueno, pero Él no va a llevar la cuenta de todo. La sola presencia delante de Él hará que temblemos como hojas que son agitadas por un fuerte viento delante de Él. Él sabrá. No obstante, Él nos dice esto en su palabra, que aquel y aquella los más pequeños serán mayores en su condición que Juan. Juan era muy aplaudido, la gente venía a él confesando sus pecados al Señor y eran bautizados quizás de a cientos o miles, pero se reunían, nadie los llamaba. La atracción era Juan mismo, tal vez unos a otros pasaban la noticia, vino allá un, parece que es un profeta de los antiguos, se parece a la descripción de que se hace de Elías, el profeta, pero está allí, mucha gente lo está escuchando, nadie se puede perder a un personaje como él. Bueno, yo espero que esta plática les ayude, nos ayude a todos a querer más el cielo de lo que queremos.